Agenda cultural. Joyas del cine mudo, octava edición. Es el nuevo ciclo que abre la agenda cultural de abril. El evento se divide en tres citas que tendrán lugar en la Escuela de Ingeniería. El fin de terror, el hombre de las figuras de cera, inaugura el ciclo el día 1. El propietario de un museo de cera precisa historias que contar sobre tres de sus figuras, por lo cual contrata a un poeta para que pase la noche al local y pergueñe las historias respectivas de Harun al-Rashid, Iván el Terrible y Jack el Destripador. El día 5, Misterio de un alma, la fobia del protagonista a tocar cuchillos, su repulsión por su joven esposa o los sueños que relata al psicoanalista son claros antecedentes de un perro andaluz que Buñuel y Dalí firmaron 3 años más tarde y de las secuencias oníricas creadas por Dalí para Recuerda de Alfred Hitchcock. Concluirá el día 12 con la emisión de Metrópolis, clásico donde los haya. Se trata de una película de ciencia ficción dirigida por Fritz Lang. Es uno de los 2 únicos films considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La historia se desarrolla en una ciudad llamada Metrópolis, donde la ciudad está antagónicamente dividida entre el grupo elitista y el Frente de los Trabajadores. Las monumentales máquinas de la ciudad subterránea proporcionan a las clases bajas una vida indigna y donde la masa humana es fácilmente manipulable. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo.